Bueno, en principio porque es importante que Socorristas esté acá en el pañuelazo en La Plata. Porque es importante, tenemos que generar antes que nada visibilidad. En la Plata somos una agrupación chica todavía, y nos parece fundamental tener, frente a este contexto de que no tenemos ningún amparo legal, una agrupación como Socorristas, que es pura militancia y nada, sororidad, que está en una ciudad tan grande donde el aborto es una realidad, pasa mucho, pasa en todas las clases sociales, tener una agrupación que pueda acompañar, amparar y nada, estar con nuestras compañeras, nada, eso nos parece súper importante. Ustedes están recibiendo muchas llamadas, mucha demanda, ¿cómo es esto? Sí, la demanda en una ciudad grande obviamente es directamente proporcional a la cantidad de habitantes que tenemos. Somos una agrupación chica, pero que estamos trabajando un montón y tuvimos un salto de... cuando empezó nuestra compañera Luciana, era ella sola, ahora somos casi 16, y eso está buenísimo porque nos ayuda a sostener la cantidad de demanda que tenemos, que sí es bastante. Nosotras nos organizamos en talleres y estamos teniendo muchas acompañadas por semana, así que sí. ¿Son de diferentes organizaciones o son independientes? No, somos todas chicas independientes que nos juntamos en esta agrupación. Y que nos une lo que te dije, la pasión por la militancia. No somos partidarias, somos independientes en ese sentido. Y nada, nos unimos en esa para formar una agrupación nueva y todas con el mismo objetivo. Como socorristas, ¿cuán importante ven la ESI, que simplemente la ESI? Es crucial, es lo más importante. Tanto la campaña como creo que todos los que militamos el derecho por el aborto es lo primero que pedimos. El aborto es... O el trabajo que nosotras hacemos, el acompañamiento, es frente a una realidad que es inmediata, tal cual. Pero lo primero que se pide es ESI, es crucial en todos los niveles educativos y por fuera de la educación formal, ¿no? O sea, tiene que llegar a todos lados, a toda la gente. Como agrupación, ¿está manejando algún índice de de abortos clandestinos? Estadísticamente... Se generan estadísticas así con cada acompañamiento. Claro. Hacemos una generación de datos de culturales, socioeconómicos, de formación en general. También para romper el mito sobre el tipo de mujer que aborta. Si es que existe tal cosa, que obviamente no existe. Como que sirve para esos dos propósitos también. Sí, la agrupación... con los datos que recupera, también uno de los propósitos es generar estadísticas y conocimiento científico en ese sentido. Pero hay una base de datos que es de la red de todo el país y de la red acá en La Plata nuestra, que sí, obviamente contabilizamos y tenemos los datos estadísticos a ver de dónde pasa, cuándo pasa, que en realidad es en todos lados y en todos los contextos. ¿Qué es una raíz o si tiene contexto?